En primer lugar, pues el agradecimiento es mutuo porque yo también agradezco que el Ayuntamiento y la Concejalía de Cultura cuenten conmigo siempre. Eso me hace por lo menos sentirme importante ante el pueblo y ante vosotros, y lo cual pues es muy de agradecer. Para mí es verdad que no me resulta el esfuerzo que cuesta preparar una charla, no me resulta gravoso, al revés. Me apetece porque a la vez me hace crecer, me hace poner estar al día y, sobre todo, si gracias a esto puedo transmitir alguna cosita que pueda ser de interés y que pueda valer para la vida, el tiempo posterior a cualquier persona, me siento muy, muy satisfecho de ello. A ver, bueno, vamos a empezar un poquito en el tema, que aunque parece así poco rimbombante, esto de prevención de riesgos cardiovasculares, pues la verdad es que es un tema que, precisamente por su importancia y por su generalidad, pienso que si uno lo tiene en cuenta y lo lleva a práctica, mejora muchísimo la calidad de vida de la persona, sobre todo en cuanto llega a una cierta edad. O sea, desgraciadamente, bueno, diremos desgraciadamente o afortunadamente, pues las personas ahora, a los 50, 60 años, no son ancianos, estamos muy bien, normalmente bien de salud, aunque han aparecido una serie de problemas que es el factor más importante de riesgo es la edad. O sea, porque antiguamente pues las personas a los 60 años eran ancianos y la esperanza de vida era muy poco superior a esa edad. En este momento, afortunadamente, la esperanza de vida es mucho mayor, estamos alrededor de los 80 años, entonces eso hace que muchas enfermedades que antes no surgían o surgían en menos cantidad, pues ahora surgen mucho más. Las enfermedades que llevan consigo un riesgo cardiovascular, pues son, yo creo que todos conocidas, ¿no? O sea, las más típicas y las más conocidas, pues sería el infarto de miocardio, sería el ictus o trombosis o hemorragia cerebral, y las enfermedades de las extremidades, la angina de pecho y las enfermedades de las extremidades inferiores, como pueden ser pues problemas de varices, problemas de mala circulación. En realidad, el aparato circulatorio pues es como una red de cañerías de tipo fontanería. O sea, el corazón es la bomba y la sangre llega a todos los puntos de nuestro organismo y allí es recogida por las venas y por las venas es vuelta a llevar al corazón. Previamente se pasa por el pulmón, en el pulmón vuelve a oxigenarse la sangre y empieza otra vez el ciclo. La misión fundamental que lleva la sangre es aportar oxígeno y nutrientes, o sea, alimento al músculo para que se pueda desarrollar la actividad normal de cualquier cosa nuestra. Incluso estando en reposo estamos consumiendo energía y pues cuando hacemos un ejercicio es mucho más. O sea, hay que aportar a esos músculos que están trabajando, aportar oxígeno y hay que aportar también nutrientes para que puedan desarrollar ese trabajo. Visto esto, pues, ¿qué ocurre? De que las cañerías estas, las arterias y las venas por donde discurre la sangre, pues las arterias y las venas son de un tejido muy elástico y que cuando se es joven, pues son de una consistencia muy blandita, pero conforme nos vamos haciendo mayores, pues esas cañerías se van, por decirlo así, rellenando de sustancias a su alrededor que van reduciendo el tamaño. Cuando esa reducción del tamaño hace que la sangre fluya con más, con menos libertad, tiene que ir más forzada, nos suele parecer la hipertensión. O sea, fijaos lo importante que es el que tengamos una cierta prevención. ¿Y por qué pasa esto? Porque a lo largo de la vida, toda esa sangre que va pasando a lo largo de la vida por las arterias y las venas va dejando sustancias que se van depositando en las paredes. Esas sustancias que se van depositando en las paredes están muy relacionadas con otro muy conocido de todos, que es el colesterol. Cuando en nuestra alimentación y nuestro organismo produce colesterol, que el colesterol es una molécula imprescindible para la vida, porque es el precursor de muchas hormonas, o sea, las hormonas sexuales, las hormonas de las glándulas suprarrenales y muchas más, tienen como precursor el colesterol. Si no tuviéramos colesterol, no se podría vivir, no se podría formar esas hormonas. Pero el colesterol también tiene la particularidad de que cuando ya sabéis que existen dos colesteroles, el bueno y el malo. Este concepto antiguamente no se conocía. Cuando yo estudiaba se empezaba a hablar del colesterol bueno y del colesterol malo. Claro, de esto ya hace 35 años, o sea que, pero en este momento eso ya está consensuado, de que el colesterol malo es el que se deposita en las paredes de las arterias y el colesterol bueno es el que evita que se deposite, por decirlo así. Entonces, ¿qué ocurre? De que la proporción que haya entre colesterol bueno y colesterol malo y la cantidad que haya del colesterol total es determinante para la formación de esa película interior que se forma ahí dentro de las arterias y las venas. Cuanto mayor sea esos depósitos que se van formando, mayor será el riesgo de que se produzcan posteriores accidentes. Porque, ¿qué ocurre? Cuando ese depósito está por la cañería, por decirlo así, por la parte de dentro, de una forma homogénea y compacta, pues entonces lo único que va a pasar será que subirá la tensión. Pero cuando ese depósito se pone en las arterias y empieza como a resquebrajarse, se desprenden plaquitas de ese colesterol y puede dar lugar a trombos. Eso, cuando se suelta, si va a parar, si ese trombo, esa particulita va a parar a un órgano o a una zona donde no es vital, imaginemos que se queda en la pantorrilla, pues se puede formar una variz o se puede formar y no es vital. Pero imaginaos que eso se deposita en un riñón, se deposita en pulmón, se deposita en corazón o en cerebro, y entonces eso puede dar lugar a un trombo mayor y a una trombosis, lo cual daría lugar a unos problemas que a veces más vale la muerte que las soluciones que quedan, ¿no? Pues según cómo queda la persona. A ver, entonces, pues un poco, yo creo que el planteamiento del por qué se produce enfermedades cardiovasculares, no sé si ha quedado claro. Si alguien se piensa que hay alguna cosa, que me lo diga. Pero más o menos yo creo que el planteamiento de la enfermedad cardiovascular ya lo hemos dicho. Entonces, vamos a ir al tema de la charla, la prevención. La prevención, habrá dos formas de actuar. Una será la persona que no ha padecido nunca ningún problema, que se hace un análisis y le sale todo fetén, y la persona que ya ha tenido algún episodio de algún problema cardiovascular. La persona que no tenga ningún antecedente de nada, ni genético, ni nada, en principio estará más tranquila, porque dirá, bueno, pues parece que esto no va conmigo. Pero hay una serie de factores externos, una serie de factores que conocemos ya que pueden dar lugar a la enfermedad cardiovascular, que hay que tenerlo en cuenta incluso cuando uno está sano, porque ya sabemos que, por ejemplo, pues que la edad es un factor. El sexo también, porque el hombre padece normalmente más que la mujer en general las enfermedades cardiovasculares, pero la mujer cuando llega a la menopausia también aumenta el riesgo, porque hay más riesgo de tener problemas de tromboembolismo en piernas, en corazón, en cualquier zona. La genética, por supuesto, es muy importante, pero hay también otros factores exógenos, como por ejemplo el tabaco. El tabaco, que se está siempre hablando del tabaco, y desde luego es verdad que hace 2 años dedicamos la charla al tabaco, y pienso que la volveremos a dedicar, porque el tabaco es una de las causas exógenas evitables, porque hay que pensar que si uno tiene hipertensión porque su madre la tenía, su abuelo la tenía, y probablemente va a tener hipertensión, y ese no va a poder evitar tener hipertensión porque lo lleva en su genética, marcado en sus genes, pero el fumar o no fumar, eso sí que es una decisión personal de cada uno. Después habrá una serie de factores, como por ejemplo la obesidad, pues el estar en el peso más adecuado correspondiente a la genética y a la forma estructural de la persona, pues también depende de cada uno. O sea, yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo de que no podría pesar 70 kilos, pero porque mi estructura es muy grandota, pero si pesara 85 estaría muy bien, en lugar de pesar cerca de 100 que peso, ¿no? O sea, que eso sería una decisión mía voluntariosa. ¿Por qué? Pues porque es algo que yo puedo controlar. Hay otros problemas, por ejemplo, el colesterol. El colesterol es un fenómeno que es muy difícil de controlar solamente con la dieta. Porque normalmente el colesterol, hombre, si es una persona que se atiborra a grasas, de las grasas malas, porque ahora lo hablaremos un poquito, cuáles son las grasas buenas y cuáles son las grasas malas de la alimentación. Si se atiborra grasas malas en la alimentación, está comiendo continuamente grasas de pastelería, de natas, de donuts, de cosas de estas, pues es probable que esa persona tenga muy alto el colesterol y los lípidos. Pero hay personas que incluso llevando una dieta adecuada no les baja el colesterol. ¿Eso por qué es? Por lo que hemos dicho también de la genética. Hay personas que tienen, o sea, el colesterol es una molécula que la necesitamos para vivir. Y el organismo, cuando no le damos el colesterol por alimentación, tiene sus mecanismos para producirlo, y lo produce a través de nuestras propias grasas que tenemos en las reservas. Entonces, ¿qué ocurre? De que hay personas que tienen por genética una exagerada formación de colesterol interno. Por eso esas personas dicen, aunque estoy comiendo prácticamente comida vegetariana y no me baja el colesterol, pues esas personas necesitarán la ayuda de unos medicamentos que ahora ya hace años que se pusieron en marcha y que van muy bien, que no suelen dar efectos secundarios, que son las estatinas, que todo el mundo ya está tomando, que si simvastatina, que si pravastatina, o sea, una serie de medicamentos que en general hacen, o sea, controlan los niveles de colesterol. Hay una enfermedad que también antes estaba mucho menos desarrollada, que era la diabetes. La diabetes, hay dos tipos de diabetes. Está la diabetes juvenil, que es la que hay que tratarla con insulina, que generalmente aparece en edades muy tempranas. Y está la diabetes asociada a la edad, tipo 2, que es muy frecuente en este momento, por la misma razón que decía antes. Antiguamente, a los 60 años, mucha gente había fallecido. Difícilmente podía aparecerle una enfermedad que suele aparecer entre los 50 y 60. En este momento, como la esperanza de vida es mucho mayor y la alimentación es más abundante, ya no vamos a decir que es más buena, es más abundante, pues las posibilidades de que el páncreas se sature y deje de funcionar adecuadamente o no funcione al ritmo necesario, pues es mucho más frecuente. A partir de ahí se produce la diabetes tipo 2, que también, ¿qué ocurre? De que como la diabetes afecta al metabolismo de las grasas y de los hidratos de carbono, hace que las cifras de este colesterol normalmente también se alteren. Entonces, mirar un poquito el panorama que estoy poniendo para que veáis de que cualquier persona sana que nos vemos por aquí y que llega a cierta edad puede tener a la vez un montón de factores de riesgo que pueden dar lugar a un problema cardiovascular. Una persona sana que tenga, por ejemplo, pues 58, 60 años o 65, que haya sido fumador o que siga siendo, ¿no? Está un piquito por arriba, pues ya primero la edad, después el fumador, un piquito más porque asume hay más riesgos, porque el tabaco afecta mucho al sistema circulatorio elevando la tensión. Pero cada vez, pues porque ya en su familia tenían la tensión alta, pues tiene la tensión también alta. Resulta que a lo largo de los años, pues el colesterol no lo puede bajar. Y de paso se ha echado unos cuantos kilos de más y también le ha aparecido un poquito de glucosa elevada en la sangre y está un poco. Resulta que esa persona, estando sana y estando bien, de repente tiene que tomarse 8 o 10 pastillas al día para ir funcionando o para ir controlando su proceso. Entonces, esto en principio alarma mucho porque dice, joder, yo estoy bien y me tengo que tomar 8 pastillas para funcionar en la vida. Pero es que es muy importante que las tome y que las tome bien, porque si no, todos esos factores de riesgo que tiene van a acumularse y van a dar lugar a un problema cardiovascular, que todo el mundo cuando oímos esto, porque mira, lo de la mala circulación en las piernas, parece que todo el mundo, a no ser que sea muy grave, pues todo el mundo pues la trivializa, ¿no? Ah, pues me canso al andar, me tengo que parar mucho. ¿Eso por qué es? Porque hay, en algunas ocasiones, hay mala circulación, hay falta de riego hacia las extremidades y la gente con el reposo se recupera. Hay un fenómeno que se comenta mucho, que es la señora, porque además esto le afecta más a las mujeres, que se para a ver todos los escaparates. Pues es porque si va andando normalmente no le hacen daño las piernas. Sin embargo, si se para en cada poco espacio de tiempo, se le corrige el dolor y puede seguir luego. Pues esto es un cuadro que se comenta en todos los sitios, ¿no? A ver, ¿me seguís o estáis entretenidos? Porque cuando uno se mete en estos temas, pues a veces corre el peligro de entrar en tecnicismos o en cosas que procuro evitar. Pero bueno, sobre todo, yo por eso decía que al principio de la charla, esta charla pues es muy, muy didáctica, porque si uno consiguiera poner en marcha todos los lo que confluye en las causas que determinan los peligros de tener una enfermedad cardiovascular, mejoraría mucho la calidad de vida, ¿no? O sea, porque si te quitas el tabaco, pues ya mejoras mucho las vías respiratorias, mejoras mucho la hipertensión, mejoras mucho el estado general. Si te adelgazas unos kilos, normalmente mejoras tu estado físico, mejoras tu movilidad, mejoras muchas cosas, pero a la vez pues suele bajar la hipertensión. La persona que tiene hipertensión, cuando pierde un poquito, le suele bajar. El colesterol también se regula mejor. Si además, como has quitado unos kilos, puedes hacer un poquito más de ejercicio, pues resulta que te encuentras mucho mejor, porque el aparato circulatorio bombea a un ritmo que llega mejor la sangre a todo el organismo. O sea, por eso digo que la prevención de riesgo cardiovascular es muy importante en según qué edades, sobre todo, porque si se consigue uno poner las pilas, pues mejora mucho su estado físico. A ver. Sí, la sal es importante porque el sodio es un ion que se dice que hace que se retenga agua y hace que suba, o sea, al retenerse agua en el mismo volumen. En el mismo espacio hay más volumen. Entonces, eso, ¿qué es lo que ocurre? De que al haber más volumen aumenta la presión que ejerce la sangre sobre las arterias. Entonces, por eso una de las cosas más importantes que hay para bajar la tensión es el tratamiento adecuado, porque normalmente solamente con la sal, o sea, no se consigue. Y muchas veces, aunque se consiguiese, tampoco es... Porque es verdad que hay que vivir en sociedad y hay que alimentar... Uno puede alimentarse en su casa cuando está solo, pues como quiera, ¿no? Pero si tienes, por razones de trabajo, por razones de cualquier actividad, hay muchas personas que tienen que salir de casa, que tienen que comer fuera, que tienen que... Entonces, no siempre se puede llevar una dieta estricta en sales y demás. Entonces, evidentemente que la persona que tiene una hipertensión ya declarada tiene que tomar una dieta baja en sodio, sobre todo los que tienen la tensión arterial, la baja, esté alta, porque la alta se controla mejor con medicamentos, pero la baja hay que restringir mucho el consumo de sal. Esa persona, por más que le digan, pues, tómate el medicamento y para que puedas vivir en sociedad, no tiene por eso que empezar cuando llegue, salga fuera de casa, a tomarse pues embutidos, a tomar todas las cosas que más le pueden gustar. Que pueden ser precisamente las cosas que más le van a perjudicar, ¿no? Pero bueno, la sal es un producto que hay que controlarlo. Ahora voy a hablar un poquito de un medicamento que tiene mucha importancia en el control del procesos cardiovasculares, que es la aspirina. La aspirina es un medicamento que se inventó hace muchos años como tal. De hace ya muchos miles de años se conoce de que el sauce, la corteza de sauce, tiene un derivado del cual se obtuvo la aspirina. O sea, tiene una sustancia que ya de antiguo se conocían, que tenían propiedades pues para calmar el dolor, para bajar la fiebre, y también tienen propiedades anticoagulantes. Entonces, ¿qué ocurre? Normalmente, cuando una persona ha tenido una crisis o una enfermedad cardiovascular, un infarto, una trombosis o algo así, casi siempre el tratamiento que le ponen es un antiagregante plaquetario, que ahora son muy potentes y más modernos, pero casi siempre lleva asociado una dosis muy baja de aspirina al día. La aspirina, de todos es conocido, que tiene propiedades, tomada como analgésico, y tomarla con cuidado porque puede provocar hemorragias digestivas, y si también se sabía que la persona que hace abuso de aspirina, que cada día menos, pero hace unos años era muy frecuente el uso de la cafeaspirina para ponerse en marcha. Había muchos hombres y mujeres que para empezar el día se tomaban dos cafeaspirinas. De alguna forma tenía su lógica. Dos cafeaspirinas equivalen a la cafeína que llevan aproximadamente a unos tres cafés, y la aspirina pues es un analgésico antiinflamatorio bastante potente. Entonces, pues claro, las personas que se tomaban eso, pues si tenían un poco de reuma, un poco de tal, y con la cafeína estimulante, pues se ponían en marcha enseguida. Entonces, estas personas, a lo mejor lo que pasaba era que iban al dentista, iban a cualquier sitio y tenían que hacer una extracción dentaria, y aquello no paraba de sangrar nunca. Entonces, ¿por qué? Porque la aspirina altera la coagulación de la sangre. Entonces, sabido es de que tiene esa propiedad, ¿qué vamos a hacer? Buscar la dosis más adecuada para que ese efecto anticoagulante pueda servirnos para prevenir el riesgo de una trombosis o de un infarto o cualquier problema cardiovascular. Entonces, ahora muchas personas, además, seguro que los de aquí están tomando alguna forma de aspirina, que la aspirina que se toma para que no altere el estómago, aunque se toma en una dosis aproximada de una quinta parte de lo que es una aspirina normal, la aspirina normal que tomamos para un dolor de cabeza, pues lo que se toma al día es una quinta parte, aproximadamente, como efecto anticoagulante. Pero además, eso, en cuenta de tomarla directamente, la aspirina, esa aspirina, ¿qué se hace? Está triturada en un polvo muy fino, muy fino, muy fino, y encima de ese, y ese polvo está recubierto, como si dijéramos, con una laca, de forma que cuando nos la tragamos pasa por el estómago, y en el estómago no es afectada por el estómago, y llega al intestino. En el intestino, allí esa laca se diluye y se absorbe. En el intestino ya no puede producir, o no produce, los efectos de tipo ulcerogénico que produciría en el estómago, y es absorbida a nivel de intestino, y se va cediendo a lo largo de las 24 horas. De forma que es una dosis muy pequeñita que se cede en muchas horas. De esa forma se consigue que no tenga los efectos ni analgésicos ni antipiréticos que tiene la aspirina normal, o si los tiene en un grado mínimo, y tenga así las propiedades anticoagulantes. Esto pues es muy, muy usado, y casi todo el mundo, si menciono el nombre de Adiro, mucha gente, igual alguno de aquí, lo estáis tomando. Hay otras marcas, pero el Adiro es el más habitual. Después, otra forma de actuar que sería, por eso que es muy importante que la persona que tenga un riesgo cardiovascular que lleve muy bien el tratamiento. Otro medicamento que suele usar y combinar a esto, pues es lo que llaman los beta bloqueantes. Eso es un nombre así que suena un poco raro, pero ¿qué se pretende con esos medicamentos? Pues si ¿qué le puede pasar a una arteria cuando hay una subida de tensión, pues que explote, ¿no? Que explote y se produzca pues lo más grave que puede pasar. Entonces, ¿estos medicamentos qué hacen? Pues lo que hacen es bajar un poquito el ritmo cardíaco, o sea, el corazón, que baje un poco de ritmo y hace que las arterias y venas adquieran un poco más de elasticidad. O sea, por decirlo así, que las arterias que están como un poquito tensas, pues relajarlas. Con esto, aunque se rebaja un poquito el flujo de sangre, pero lo que se consigue es que la sangre fluya con más suave, pero que pueda llegar a todos los sitios. Y después ya hay otra serie de medicamentos que tienen mucha importancia para, por ejemplo, un poco volviendo a los anticoagulantes, una persona que ya haya que hacer una anticoagulación completa, son los que están usando el Sintrón o las heparinas. O sea, el Sintrón es un medicamento que es de uso muy generalizado, normalmente para las personas que ya han tenido algún problema. Normalmente una persona sana que le han detectado el colesterol solo o algo así, normalmente tiene que tener ya alterada la coagulación para que le pongan el Sintrón. Y así, cosas importantes que hay que saber. Por ejemplo, hay un medicamento que también se... porque ¿en qué consiste una angina de pecho o un infarto? Una angina de pecho consiste en que hay una zona del corazón, el corazón está lleno de arterias y venas, y hay una zona del corazón que no le llega la sangre bien. Si esa zona que se está asfixiando, por decirlo así, porque no le llega la sangre bien, continúa más tiempo, llegaría a destruirse, si no le llega la sangre por otra zona, pues llegaría a producirse una destrucción de las células y provocarse un infarto. Para evitar la angina de pecho hay un medicamento que casi todas las personas que tienen riesgo lo tienen en el bolsillo, que se llama cafinitrina. Es un medicamento que las personas que lo padecen lo llevan y deben saber usarlo, que cuando tengan el mínimo dolor intenso en el pecho tienen que coger una pastillita y ponérsela debajo de la lengua. Porque esas pastillas, ¿qué hacen? Hacen que automáticamente, pero en efecto, en 5 o 10 minutos, las arterias esas se dilaten y ya permitan el paso de la sangre hacia esa zona que se está quedando sin riego. Porque si no se actúa así, puede dar lugar a un efecto peor, que puede ser un infarto, o puede que ya haya habido un pequeño infarto y que pueda desencadenarse un segundo, que siempre es mucho más grave. Y ya no sé cómo vamos de tiempo.